Un colectivo del Instituto de Circuitos Cerrados de la Academia Estatal de Ciencias de Corea inventó el purificador de agua salada. Este aparato consume menos de 20% de electricidad y más bajo el costo que el fabricado en países desarrollados. A través de la membrana semipermeable, cuyo hueco mide un nanómetro, elimina más de 99,5% de sal e ion del agua. Por tanto, su potencialidad hidráulica es más alta que el norma del agua potable y la capacidad de su refinación diaria llega a 10.000 litros. Gracias a que se creó este aparato con que pueden refinar a la perfección el agua salada, cuya dosis de saladura y materias flotantes es elevada, y utilizar ese líquido como agua potable, han podido hacer aporte a la mejora de la vida poblacional y asegurar la utilidad económica.